A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a reanudar nuestro estudio sobre la doctrina del hombre y hoy vamos a ver si logramos terminar todo lo relacionado a la parte abstracta e inmaterial del hombre o inmaterial del hombre que nosotros siempre por ahí no nos damos cuenta que está, pero está. Vamos a orar para comenzar pidiendo la dirección de Dios y así reanudamos con esto que estamos dando. Aquí. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra y por lo que ella nos enseña. Muchas gracias por tu amor, tu amparo y tu fidelidad para con nosotros, para darnos entendimiento y capacidad para captar lo que tienes para enseñarnos en las Escrituras y en especial en esta doctrina que estamos estudiando, la doctrina del hombre, la doctrina de ese ser que has creado y que lo has hecho a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, porque a pesar del pecado y a pesar de tantos conflictos en la humanidad, tú le has dado la posibilidad de salvación y de restauración y pedimos que podamos entender y conocer mejor lo que las Escrituras nos dicen al respecto. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Nosotros en el estudio anterior estuvimos mirando lo que era la parte material del hombre, todo lo que se relaciona al cuerpo. No estamos estudiando el aspecto científico del cuerpo, que podríamos entrar en ese tema también si hubiera más tiempo, pero entramos a lo que es el cuerpo, la función del cuerpo en relación al hombre, y también hemos visto lo que sería la glorificación del hombre en un cuerpo nuevo. Vimos la diferencia entre Dios y nosotros. La Biblia dice que Dios es espíritu. No lo podemos ver. Sabemos que existe, sabemos que es el creador, sabemos que es el sustentador y el que controla su creación y todo lo que él ha hecho. Pero también notamos que el hombre fue creado, por eso dice, a imagen y semejanza de Dios. La imagen es el aspecto espiritual, que es lo que vamos a estudiar hoy, la parte abstracta del hombre. Cuando hablamos de la parte abstracta, estamos hablando de lo que existe, pero no se ve. Habíamos comparado en estudios anteriores, cuando estudiamos la materia de lengua o de castellano, y vamos a la parte de sustantivos, tenemos tres divisiones en los sustantivos principales. Puede ser que algunos usan otras más, pero tenemos los sustantivos propios, que son nombres de lugares o lugares geográficos presentados y siempre se comienza con mayúscula la palabra o los nombres de cada uno de nosotros, siempre los comenzamos con mayúscula al empezar a escribir. Bueno, son los sustantivos propios, son alguien que se lo nombra o algo que se nombra y se le da cierta importancia porque es algo que tiene importancia en la parte de nombramiento. Después están los sustantivos comunes, que son todos los objetos que vemos y tocamos, pero que no hace falta ponerle una mayúscula, por eso se los llama común, no porque nos sirvan, sino porque sencillamente es algo normal, constante que vemos. Decir árbol, decir silla, decir mesa, son sustantivos comunes. Y después están lo que se llaman los sustantivos abstractos. Los sustantivos que también son comunes, pero que no se ven, pero existen. Y dimos, por ejemplo, el caso del viento. El viento es algo que existe, lo podemos percibir, pero no lo podemos ver. No lo podemos observar, pero sí sentimos y vemos la obra del viento, vemos el efecto del viento. O el mismo aire, solo hablar del aire, también es un sustantivo. No lo vemos al aire. Ustedes miran y ven las cosas, pero no ven el aire. Pero sabemos que el aire es indispensable para que el hombre, ya valga que estamos estudiando la doctrina, que el hombre viva. Que el hombre pueda, el cuerpo humano pueda vivir. Sin el aire, sin el oxígeno, el cuerpo no vive. No lo vemos, pero sabemos que su efecto es muy bueno y necesario para que el cuerpo, el que tenemos de carne, pueda vivir. Bueno, el hombre también en sí mismo, la Biblia habla que tiene una parte inmaterial, una parte abstracta, algo que no se ve, pero sabemos que existe. Esas partes que no vemos son los pensamientos, el corazón espiritual, la conciencia, la voluntad del hombre. Todo eso es algo abstracto, existe, pero usted no ve la voluntad en sí misma. Me refiero a la palabra voluntad, o sea, lo que es la voluntad del hombre que está puesta por Dios. Pero nosotros vemos la manifestación de la voluntad del hombre a través de sus actos. Todo lo que usted hace, bueno o malo, lo que hagamos cada uno de nosotros, bueno o malo, todo nosotros lo hacemos voluntariamente. Aceptamos que queremos hacer eso. No importa que podamos culpar que algo nos influyó, que algo, pues los psicólogos vieron que le llevan así a los pacientes. Ellos van al psicólogo y el psicólogo le dice, ah, sí, y a ver, ¿cómo era tu papá y tu mamá? Contame un poco tu hogar, tu historia, tu vida. No, hermanos, si una persona tiene problemas en la adultez, no es por culpa de mamá y de papá, es porque eligió ese camino, porque quiso hacer ese camino, porque lo quiso hacer. No importa que él diga, bueno, pues yo no sabía, por ignorancia lo hizo. Pero siempre en la vida se nos muestra lo bueno y se nos muestra lo malo. Nosotros escogemos por dónde queremos irnos y por dónde no queremos ir. Por ejemplo, ¿se acuerdan el caso de Roboam, el hijo de Salomón, que es el que sigue en el reinado después que Salomón fallece? Y algo que se dice de Roboam era que él era pusilánime. Es una persona que, bueno, es como que no tiene decisión propia, o sea, no tiene muchas convicciones verdaderas y reales, que lo hace por lo que le dicen. Entonces consulta a los ancianos de Israel, los que estuvieron con Salomón, que entendieron su sabiduría, que conocían, ya tenían experiencia de gobierno y todo. Escucha, después se va y escucha a sus compinches, a todos los que se criaron con él, a los que hicieron con él. Ahí Roboam tuvo que escoger qué camino tomaría para su política futura y eso traería buenos o malos dividendos a la nación. Obviamente trajo terribles dividendos. Se dividió el reino, 10 tribus se fueron directamente a la idolatría, un desastre moral se armó en la parte del norte, 10 tribus, solo una quedó con Roboam, que era Judá, y los levitas, la gran mayoría, quedaron en Judá y vinieron algunos de Israel porque no aguantaban y no soportaban más lo que estaba pasando en la idolatría y el sacrilegio que se hacía en el reino del norte. Pero nos damos cuenta, el hombre escoge y dice, yo voy por este camino o por aquel. ¿Yo elijo ser salvo o no elijo ser? Esto es la voluntad, esto es lo que conozco. El entendimiento es algo que no lo vemos, pero nosotros lo manifestamos de acuerdo a nuestra conducta y decimos, ¿hemos elegido bien o hemos elegido mal? Esto es el entendimiento. También todo pertenece al aspecto abstracto que está en el hombre. Con mayor capacidad de entendimiento, menor capacidad de entendimiento, pero el hombre rige su voluntad de acuerdo a lo que elige y a lo que ha entendido en la vida. Y no es que al hombre le falte entendimiento o capacidades. El hombre puede tener muchísimas si lo quiere, pero él escoge ser o no ignorante. Como usa la palabra el proverbio, un poco fuerte usa el proverbio, pero él elige ser necio o insensato o elige ser sabio e inteligente. El proverbio nos presenta solo dos caminos, la insensatez o la necedad o la sabiduría y la inteligencia. Nosotros escogemos y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o el temor de Jehová. Cuando nosotros escogemos esos caminos, por eso Dios nos dio esa imagen de él. La capacidad de que voluntariamente hagamos las cosas por nosotros mismos, por el libre albedrío, que no seamos robots que solo nos regimos por el plan de Dios para nosotros y que no tenemos capacidad de escoger libremente. Pablo le dijo a los Gálatas, a libertad fuisteis llamados, pero no uséis la libertad como ocasión para el pecado. ¿Se dan cuenta de lo que dice Pablo? Ustedes son cristianos, yo soy cristiano, pero nosotros somos los que elegimos cómo vamos a progresar y crecer en nuestra vida cristiana. Voluntad y entendimiento, capacidad. Y después todavía tenemos la conciencia. La conciencia es lo que Pablo dice, es lo que nos acusa o nos defiende de acuerdo a las acciones que hacemos. Cuando hacemos lo bueno, la conciencia nos defiende. Cuando hacemos lo malo, la conciencia nos acusa. La conciencia es el árbitro que me está dando, y es algo natural que Dios ha puesto en mí. Dios colocó en mi persona para que yo sea una persona racional y entendida y que sepa que esto está mal y que esto está bien. Y a veces, aunque la persona no sea cristiana, no tenga nada que ver con el cristianismo, no se supo que haya recibido a Cristo como salvador personal, pero la gente en general sabe lo que está bien y que está mal, aunque no sean creyentes. ¿Por qué? Porque Dios ha colocado en los seres humanos la conciencia. No la vemos, pero se manifiesta de acuerdo a lo que nosotros hacemos, malo o bueno. Siempre se va a manifestar. Esto es la parte abstracta del hombre. Lo que el hombre tiene, que no se puede identificar. La conciencia tiene esta forma. La voluntad tiene esta forma. O la inteligencia, la sabiduría tiene esta forma. No, esto se manifiesta por nuestra actitud, conducta y obras que hacemos. Por eso se le llama la parte abstracta o inmaterial del hombre. Todos estos elementos que yo nombré recién y describimos brevemente son los elementos que pertenecen al alma. Y hay otra parte más del hombre. Dijimos que el hombre es tripartito. Es, bueno, vamos de atrás para adelante. Estudiamos el cuerpo y ahora estamos estudiando y viendo un poco el alma. Y está otra parte del hombre que también es abstracta. Dos partes abstractas y una material tiene el hombre, el espíritu. El espíritu es lo que me identifica como persona única en lo abstracto y es lo que me mantiene con vida en este cuerpo. Cuando el espíritu se va del hombre, cuando el espíritu sale del hombre, su espíritu, el hombre deja de ser. Termina su existencia, no tiene más nada. Y se cumple perfectamente lo que dice Eclesiastés en 12:7, que el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el polvo al polvo, a la tierra. Ahí termina todo y el alma, que está en el medio de los dos, el espíritu y el cuerpo, el alma va a donde ha escogido ir. Voluntad, libre albedrío. No veo libre albedrío, pero está, existe. Es el que me capacita a decir, quiero o no quiero, creo o no quiero, o no creo. Cuando estamos en la era del Evangelio ahora, en la época de la gracia, la época de la iglesia, al pecador se le presenta el Evangelio y se le hace notar que tiene que recibir a Cristo, que se tiene que arrepentir de sus pecados. Si el pecador, pecadora, recibe y cree en Cristo, eligió creer para salvación. Si rechaza esto, eligió no creer para salvación. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Por eso, ahora lo que vamos a estudiar un poquito o brevemente, vamos a ver en términos general cómo llega la parte inmaterial, que también es por algo que Dios ha puesto en el hombre, y después vamos a ir viendo algunas cositas que nos van a ayudar a ver el alma y también a ver el espíritu. Vamos a ver primeramente lo relacionado al espíritu, pero vamos a Génesis capítulo 2, volvamos otra vez al versículo que nos da esa parte tripartita en la creación, en el momento que el hombre comienza a existir por creación y por poder de nuestro Dios. Capítulo 2, versículo 7 de Génesis dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto ya lo estudiamos. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser es mi existencia en todo lo que conforma mi vida. El espíritu, el alma y el cuerpo entran en lo que es el ser. Nosotros somos, por eso se le dice, y eso no solo usamos los cristianos, se le dice a toda la, mal se llama raza humana, le dice a todos los seres humanos. Un ser humano se compone de la parte material, pero también se compone de estos dos aspectos inmateriales, el espíritu y el alma, y los tres no se pueden separar, no pueden convivir separados. Si conviven separados, entonces viene la palabra muerte, separación. Cuando el hombre muere en esta edad, en esta época, en la era del pecado, porque el pecado trajo, dice la Biblia, la muerte, cuando el hombre muere, ¿qué acontece en el ser humano? Se separa su espíritu del alma, lo que le da la vida como ser humano, y se separa el cuerpo también del alma. ¿Quién queda sola? ¿Y qué es lo único que queda de mi existencia? El alma, porque el espíritu, que es el que me da vida como ser humano, repito, como ser humano, se va, vuelve a Dios, y el cuerpo vuelve al polvo. Entonces lo que queda es mi persona. Ahora sí, viene mi personalidad, todo lo que soy por dentro, lo abstracto es lo que queda. Pero eso se relega o se va, como dijimos, a un lugar de castigo o a un lugar de reposo y eternamente con Dios. Tiene un futuro asegurado. El alma va a ir a esos dos destinos, dice la Biblia. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio, si no conoce a Cristo. ¿Y si conoce a Cristo? Reposo eterno, vida eterna con Dios y la gloria venidera que le espera. Todo eso le espera a la persona que aquí, ahora, en este cuerpo, en este tabernáculo, como lo llamó Pablo, terrestre, escoge la salvación en Cristo. Que entiende que la hora puede llegar en cualquier momento y escoge ser salvo por Cristo, por el Cristo de la Biblia, por el Cristo histórico que vino una vez y para siempre a morir por nuestros pecados y no muere más. Ahí es donde el alma queda. Entonces, en capítulo 2 de Génesis, versículo 7, nosotros vemos que Dios creó al hombre en su forma material e infundió un aliento de vida que le dio vida a eso que era polvo y se transforma ahora en carne y sangre que camina, que anda y que tiene una vida en sí misma y una dependencia inmaterial y material. Todo lo produjo Dios, todo lo hizo Dios, todo lo hizo. El hombre no es casualidad. El hombre no sale de animales, el hombre no sale de peces, no sale de ningún tipo de ave y no sale de una explosión y menos aún de un conjunto de átomos que se unieron y ahí salió el hombre. El hombre sale de Dios. El hombre viene de Dios, por creación de Dios, y me gusta más creer eso porque es más honroso que lo otro. Porque lo otro me hace ser un ser casual. Alguien que apareció, sin historia. Sin saber orígenes verdaderos. Es lo que la evolución quiere hacernos ver. Vamos a ver un poco, porque algunos teólogos o algunos maestros de la palabra lo que dan a entender es como que la Biblia solo habla de espíritu y cuerpo, como que el hombre es un ser espiritual y no hay una separación entre el alma y el espíritu. Y bueno, la idea aquí ahora en esto es tratar de que aclaremos eso, que es muy importante, que sí hay una diferencia. Porque el espíritu siempre va a ir a Dios, siempre va a ir a Dios, y es de Dios, pero el alma no siempre va a ir a Dios. El alma no, lo que soy yo internamente, mi personalidad es el alma, todo lo que compone y me hace ser un ser personal, y en esto no tanto interviene el cuerpo, sino que el cuerpo expresa lo que soy como persona. Repito, en las actitudes, conductas y obras que nosotros hagamos. Bueno. Vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar en esto. Primera Corintios capítulo 2, versículo 11. Qué interesante versículo de la Biblia este en relación a lo que estamos estudiando, porque se habla de dos espíritus. El espíritu del hombre, que sabe todo de nosotros, que conoce todo de nosotros. Dice, porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hay un espíritu del hombre que sabe, que entiende, que conoce todo, que sabe todo porque es parte de ese ser humano, es parte de él y sabe todo. Pablo está hablando no del alma del hombre, sino del espíritu del hombre, que sabe todo de él, que conoce todo de él, porque de alguna manera, por medio de qué, voy a hablar algo que quizás por ahí puede ser algo un poco complicado, pero quiero que entendamos algo. ¿Por qué Dios tiene comunicación con los hombres a pesar de sus maldades, depravaciones y todo lo que pueda haber? ¿Por qué Dios puede juzgar correctamente al hombre no por sus obras vistas, sino por las que ya están meditadas y dentro de él, sin que todavía los seres humanos puedan ver? ¿Por qué puede ver Dios a los hombres desde su interior y no solo desde su exterior? Porque el Espíritu es lo que nos da esa comunicación entre Dios y el hombre. No me refiero a una comunión. Cuidado acá. Porque el hombre sin Cristo no tiene comunión con Dios. Tiene una comunicación espiritual, inmaterial, que le hace notar. Y Dios, a través del Espíritu que ha puesto en nosotros para darnos vida, ese hálito que nos da la posibilidad de ser seres vivos, nos da el, por medio de eso, conoce lo que somos. ¿Se acuerdan que dice allá en Juan capítulo 2, versículo 24-25, cuando ya termina todo el tema del milagro de la fiesta de bodas en Caná, dice que él no necesitaba que le digan las cosas del hombre, porque él ya conocía sus pensamientos? Jesús no le miraba a los hombres. Recuerden que Jesús, aunque era ser humano, y como hemos visto cuando estudiamos cristología, aunque Jesús era un hombre hecho y derecho como nosotros todos, era un ser humano completo y total, con todo eso, él seguía siendo Dios. Él sigue siendo parte de la Trinidad divina. Él también tenía la omnisciencia intacta, intachable, impecable, y conocía todo lo que estaba en el corazón de ellos. No necesitaba que nadie le diga. Esa comunicación que tiene Dios a través del Espíritu que nos ha puesto es lo que le hace entender a Dios, o Dios usa para entender todo lo que somos y lo que hacemos desde adentro para afuera y no de afuera para adentro. Dios no necesita saber nada por obras nuestras o por conducta nuestra para saber quiénes somos nosotros adentro, en nuestros corazones. Jesús mismo dijo que del corazón manan los malos pensamientos, las intenciones también del hombre manan de su corazón. Jesús conocía todo y sabía perfectamente, y Dios sabe todo de nosotros. Así como el Espíritu de Dios sabe todo de Dios y por eso nos comunica a los cristianos, nos comunica todo, y es lo que Jesús había dicho, que cuando Él se iba a ir, era necesario que Él se vaya para que venga Él, Consolador, el Espíritu de verdad. Él tomará de lo mío, dijo Jesús, y os lo hará saber. El Espíritu de Dios es el que conoce toda la voluntad, el pensamiento, los decretos y el plan de Dios para con nosotros. Pero nuestro Espíritu conoce todo de nosotros, sabe todo de nosotros. El Espíritu del hombre es por medio del que Dios entra y observa y se comunica. Quizás es algo bastante escabroso de entender, pero quiero que entendamos que el Espíritu es algo que le pertenece a Dios, y una vez que Dios lo saca, el hombre deja de ser humano. Sigue siendo alma viviente, pero deja de ser un ser humano porque su cuerpo muere. El cuerpo está ligado a la permanencia del Espíritu del hombre en él. Si no, va a morir. Vamos a Malaquías. Ahora otra vez vamos al Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2, saltamos del primer libro, vamos al último libro, Malaquías 2:15. Dios acá en este versículo está hablando y está reclamando a la nación de Israel el problema matrimonial que existía y todo lo que era el divorcio, el repudio y demás cosas por la dureza del corazón de ellos. Pero dentro de eso que está diciendo, habla, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de qué? De espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues, y bueno, vamos a dejar esa última parte que pertenece a otro tema y no entremos al tema. Pero es interesante que Dios hace ver que el espíritu del hombre o el espíritu que tiene el hombre está ligado también a los otros espíritus que puedan tener el hombre o la parte espiritual del hombre. Como que Malaquías hace notar acá que el espíritu del hombre, como vimos en 1 Corintios, es un espíritu que se comparte en el resto de la humanidad, y Dios quería hacer de toda la humanidad, de todas las personalidades, un conjunto de personas que adoren con libertad solo a Dios. ¿Qué pasaría si Adán no pecara? Adán y Eva no hubieran pecado. ¿Qué hubiera ocurrido con la humanidad? Todos rendirían tributo, culto y adoración a Dios. Todos por igual. Así como todos por igual, dice la Biblia, pecaron y mueren, todos por igual hubieran, si no hubiera habido el pecado, hubieran adorado y verdaderamente obrado en perfección delante de Dios. ¿Entendemos? Es importante saber que el alma es algo individual de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un alma, pero el aspecto espiritual, lo que nos da vida, es algo que está en todos los hombres, y Dios se comunica o comunica su voluntad, o le comunicamos a Él, aunque no querramos, tranquilamente comunicamos lo que somos por dentro, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Bueno, vamos a seguir con otros versículos para poder avanzar un poquito más rápido. Vamos a ver algunas cosas en relación al espíritu en pasajes así, por ahí, digamos, aislados. No quiero entrar a todos los pasajes que podríamos hablar de esto porque no nos da el tiempo. Génesis 25, 8. Traté de elegir algunos que nos dan verdades muy interesantes. Génesis 25, 8. Ahí vamos a ver la importancia que tiene el espíritu para la vida del hombre. ¿Y exhaló qué? El espíritu, y murió Abraham, en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Entonces la pregunta es decir, ¿qué pasa acá? Dice que exhaló el espíritu y, cambiemos la palabra que sigue, y se separó Abraham de su cuerpo, porque al salir el espíritu, al exhalar el espíritu, al irse el espíritu de Abraham, ¿qué pasa con el cuerpo? Muere también el cuerpo. Pero dice al final, y fue unido a su pueblo. Entonces, al final, ¿vive o no vive Abraham? ¿Vivió o no vivió? Claro que vivió, pero ya solo su alma. Quedó su alma independiente de su espíritu y de su cuerpo. Entonces, él sigue en vida. Él siguió en vida, pero fue reunido a su pueblo. Fue al lugar que la Biblia llama el Seol, el lugar de los muertos. La palabra Seol en el Antiguo Testamento no es siempre el lugar del infierno. El Seol era el lugar donde iban los muertos, los justos y los injustos, pero no estaban juntos. Eso no es nuestro tema ahora de hablar un poco el tema de la muerte en el Antiguo Testamento, pero algún día vamos a tratarlo con un poco más de detenimiento. Pero fue reunido a los justos, fue reunido a aquellos que también por fe, como Abraham, siguieron ese camino. Esa fe, recuerden, no viene solamente, aunque a Abraham se le llama el padre de la fe, muchos antes que él tuvieron fe en Dios y fueron también reunidos entre los justos. Si nosotros miramos al autor de los Hebreos, en su carta, en el capítulo 11, ¿quién fue el primero? ¿A quién se le menciona primero que tuvo fe? Abel, el primer muerto desde la creación de Dios, es Abel. Por la fe, Abel ofreció mejor ofrenda que la de Caín. Ofreció algo porque entendía quién era Dios. Después sigue hablando de esa fe, la fe de Enoc, y siguió hablando de la fe de Noé, y así sucesivamente. Y ahí recién viene Abraham, pero entre Abel y Abraham hay prácticamente 2000 años. Mucho tiempo hay. Quiere decir que antes de Abraham ya había mucha gente que tenía fe. Estoy haciendo un pequeño paréntesis para que entendamos qué significa eso que se reunió a su pueblo. Se reunió a aquellos que ya desde Abel para adelante depositaron su fe y fueron los llamados justos del Antiguo Testamento. Abraham pertenece a esos justos por su fe en Dios y su fe a la palabra de Dios también. Dos cosas que tenían que hacer, porque muchos del Antiguo Testamento creían en Dios. Tenían fe en que Dios existe, pero no creían a Él. No le creían a Dios. Hay una gran diferencia acá. Una cosa es saber que Dios existe y que Dios está, pero otra cosa es creerlo a Él y obedecerle a Él porque entiendo que Él es el soberano. Bueno, el espíritu de Abraham salió de él, su cuerpo muere y su alma fue reunida, fue también unida a su pueblo. Abraham dejó de existir como ser humano, pero no como persona. No como persona. Seguimos. Vamos a Job, capítulo. Aquí vemos las tres partes y cómo Job lo describe. Capítulo 12 de Job, versículo 10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito, que aquí sería el símbolo del espíritu, y el hálito de todo el género humano. Dos partes, el alma y el hálito de todo el género humano. Casi como que estamos hablando en términos más modernos ya. Y eso que Job es el libro más antiguo que la Biblia tiene, porque Génesis, aunque cuenta el inicio de la historia humana, no es el libro más antiguo. Génesis es el libro que se escribe estimativamente unos 1500 años antes que nazca Cristo, pero Job ya había escrito antes, porque Job antecede en su historia a Moisés. Es interesante que el libro quizás más antiguo de la Biblia, el que primero de todos se ha escrito, aunque algunos creen que Job no escribió su libro, yo creo que sí, porque lo que cuenta Job en su libro es demasiado personal, es demasiado de él lo que él enseña y lo que él habla en su libro o lo que él describe en su libro, que solamente él que lo vivió lo pudo escribir como lo escribe. Aparte cuenta todos sus resúmenes y sus discursos que hace también, y creo que verdaderamente él escribió este libro. Pero bueno, dejemos la autoría y demás cosas del libro y vayamos a nuestro tema. Job dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género, el hálito. ¿Se dan cuenta que pareciera que es un espíritu el que rige a toda la humanidad? Pablo dijo, el espíritu del hombre. Y también hemos visto en Malaquías que él hizo un espíritu, pudiendo haber hecho más, hizo uno porque quería una raza justa, una raza completa que lo sirvieran a él y que sean de buenas obras. Ahora, dice, en su mano está el alma de todo viviente, el alma de cada uno y el hálito de todo el género humano. Qué interesante este aspecto. Todo ser humano vive porque está dentro de ese hálito, dentro de ese espíritu del hombre que le da la vida. Una vez que el hálito se va, hasta luego. Chao con él. Vamos al 27.3 de Job también. Vamos un poquito más adelante en el mismo libro. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mí narices. Él estaba hablando de lo que le quedaba de vida, porque Job pensó que él ya iba a morir, porque él estaba tan mal, estaba tan terriblemente angustiado y dolido por todo lo que le pasaba, que él creía, bueno, que él va, ya se va nomás, termina su vida. Pero Dios obviamente tenía otro plan para Job, pero hace notar que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Job sabía que si él podía hablar y podía hacer discursos y podía hacer todo lo que él estaba haciendo en relación a sus súper amigazos que tenía ahí, que le estaban dando de palos todo el tiempo, porque desde que comienza a hablar Elifaz en el capítulo 4 en adelante, Job se tiene que defender de las acusaciones no muy sabias de parte de sus llamados amigos. Pero mientras él tenía, dice, mientras mi alma esté en mí, quiere decir en su cuerpo, y mientras el hálito de Dios esté ahí, yo voy a pronunciar palabra. Tengo lo que hablar, puedo hablar. Después que ya se vaya el hálito de mí, termina toda mi posibilidad. El espíritu se va de él, no podría hablar más. Salmo 104, 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Nos turbamos dónde? ¿En el espíritu o en el alma? ¿En dónde nos turbamos nosotros cuando algo grande pueda acontecer o algo que causa temor nos turba, nos deja totalmente, hoy usamos quizás otra palabra, nos deja perplejos? nos deja totalmente desnudados de toda capacidad de corregir alguna situación o de cambiar una situación. Están turbados. Escondes tu rostro, se turban y quitas el hálito. ¿Y qué? Dejan de ser y vuelven al polvo. Casi que podía agregar ahí. Dejan de ser humanos y se van al polvo. Cuando el espíritu, el hálito del hombre se va, cuando se va eso que le ha dado vida, eso que Dios sopló en él, porque Dios sopló, creo yo, las dos naturalezas inmateriales del hombre, el espíritu, o sea, la parte espiritual, y la parte personal, la parte del alma del hombre. Cuando se va el espíritu, queda el alma desnuda. Como vimos en el estudio anterior, habíamos visto que el alma queda desnuda y Pablo decía, no queremos ser desnudados, sino revestidos de esa nuestra habitación celestial. Pero cuando el alma queda, queda desnuda, pero queda sin el espíritu y queda sin la persona, pero tiene vida. Ninguno de nosotros, el camino que elegimos, ninguno de nosotros terminará su vida con la muerte. Muchos dicen, muerto el perro, termina la rabia. Ah, no, no. Para el hombre no termina nada. Muerto el pecador, infierno le espera. Castigo eterno para siempre jamás. No terminará jamás. Peor todavía le va a ir. Porque va a pagar uno a uno eternamente y para siempre sus pecados. A mayor maldad, mayor será el castigo, dice Jesús. Jesús dice que habían ciudades en la época de él que tendrían mayor condenación, mayor sería el castigo, dice, porque si en Sodoma y Gomorra, lo que era Sodoma y Gomorra, que eran terribles ciudades inmorales, con todos hubieran hecho estas señales, tiempo que se hubieran arrepentido, y esas ciudades no se habían arrepentido. Hay grados de castigo también. Así como hay grados de recompensa y galardones en el cielo por la vida espiritual y la vida cristiana que hagamos, también hay grados de castigo. También hay algunos que serán menos castigados, menos condenados, y otros mayores. Esto lo vemos entre los seres humanos. Cuando todo anda bien, la ley anda, funciona bien, como corresponde, como debe ser, cosa que hoy a veces no pasa. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien fue y robó un pedazo de pan en la panadería y salió corriendo y le agarró la policía? ¿Qué castigo puede tener? Bueno, le hacen un sumario, le hacen un acta, y por ahí le dejan un día o dos en la cárcel porque fue y robó un pedazo de pan, tenía hambre y robó. Pero ¿qué pasa si una persona va a la misma panadería con un cuchillo y le mata a otro cliente? ¿Cuánto castigo va a tener? Más que el que robó pan, obviamente, porque el delito fue mayor. Pero ¿de dónde nos viene ese concepto que un delito mayor o de mayor envergadura tiene que ser más castigado que el otro que por ahí fue un raterismo común y corriente? Nos viene del mismo Dios, porque el concepto se nos ha puesto a nosotros, que a mayor mal, mayor tiene que ser el castigo. Bueno, nosotros tenemos que saber que el hombre, una vez que su hálito se va, ahí se define qué castigo tendrá. Y todos seremos juzgados. Están en la sala de espera, que es el infierno, y después, dice la Biblia, serán todos lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Horrible el final. Y bueno, por supuesto, los que creen en Cristo como Salvador personal se irán a su presencia y serán librados de todo esto. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Vamos a seguir mirando algunas cosas más. Eclesiastés 12:7 ya lo repetimos varias veces, que es el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el polvo al polvo. Ahora vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos nuestros padres según la carne que nos castigaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Es interesante que a Dios no se le llama Padre de los hombres, de los seres humanos, se lo llama el Padre de los espíritus. Ahora ya parece que hay más de un espíritu. No es un espíritu que está en todos los hombres el mismo y que los mantiene con vida. En el Nuevo Testamento ya notamos que el Padre de los espíritus. Nosotros somos, repito, porque ya tenemos que ir terminando, repito, somos seres espirituales porque tenemos el espíritu del hombre, el espíritu del ser humano, el que nos da la vida a cada uno de nosotros. No somos seres espirituales solo porque hay algo inmaterial en nosotros. El alma no es espíritu, el alma es mi personalidad. Es una de las divisiones del ser humano que me hace ser lo que soy yo en lo personal como persona y diferente a Dios. El espíritu es lo que me hace ser un ser espiritual porque por ello vivo. Y Dios es padre de mi espíritu en el sentido porque Él me lo dio, Él me lo regala temporalmente, me lo presta temporalmente hasta el día que Él diga, te lo saco. No me pertenece. Es el espíritu del hombre, pero no me pertenece a mí, porque el espíritu va a volver a Dios que lo dio y es de Él, y Él me va a dar la vida hasta que Él quiera, hasta el momento que Él defina. Pero hasta ese momento yo tengo que hacer una decisión que es la más importante de la vida. La decisión más importante de la vida no va a ser qué trabajo voy a hacer, a qué me voy a dedicar en la vida, con quién me voy a casar en esta vida para vivir, ¿o qué voy a hacer para decir que voy a ser feliz en mi vida? La decisión más importante de la vida es ¿qué voy a hacer con Cristo? Esa es la decisión más importante. Porque esa es la que atañe a mi eternidad, que es segura. Crean o no, la eternidad es segura. Fuera de Dios o con Dios, pero será algo seguro y eterno. Bueno, vamos a terminar viendo algunas cositas. Quería entrar más al tema de la parte del alma, pero vamos a ver algunos versículos ahora que nos van a ayudar a ver el alma. El espíritu, más o menos, espero haya quedado entendido a qué se refiere y cómo funciona. Vamos a ver ahora lo que dice algunos versículos, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, en relación al alma. Primera Corintios capítulo 15, retrocedamos de Hebreos y vayamos a Primera Corintios. Ahora vamos a hablar del alma. 15:45. Veamos dos aspectos muy importantes acá en este versículo. Así también está escrito el primer hombre, Adán, pero acá tenemos que irnos para entender el nombre Adán. Bueno, vamos a terminar lo que dice la frase primera del versículo. Fue hecho alma. Alma viviente. Ahora, la palabra Adán acá no se refiere solamente a Adán, el que vivió en el huerto del Edén, sino se refiere al primer ser humano existente en vida. Hay algo muy importante en la segunda parte. El postrer Adán, espíritu vivificante. El alma, ¿puede morir o no? Le voy a dejar un versículo, a ver cómo entendemos esto, porque aquí tiene mucho que ver la parte etimológica. Vamos a Lucas capítulo 12, que varias veces ya los hemos citado, pero enseguida reanudamos lo que es en sí el alma. Capítulo 12, versículos 4 y 5 de Lucas, dice, mas os digo a vosotros, mis amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, mas os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este, temed. En Mateo, esta misma sección se dice al que puede matar el alma en el infierno. ¿Al que puede qué? ¿El alma puede morir o no? En el sentido etimológico, sí muere. Nosotros estamos tan acostumbrados a la palabra muerte como solamente, ¡pam!, le dieron un tiro, murió. Eso solo es para nosotros la palabra muerte. Termina la vida de esa persona, pero el alma de esa persona que le pegaron un tiro, que le dieron un tiro, no murió. Fue separada, sí, fue matada de su cuerpo, fue matada de su espíritu y quedó sola. Sin las otras componendas del ser humano, de lo que es el ser viviente. El alma que tenía Adán no era la misma que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que a Jesús no se le llama alma viviente, se le llama espíritu que da vida, vivificante, el que puede vivificar, el que puede darle vida a alguien. Por eso dice, en él estaba la vida. Esto es muy importante. La persona de Cristo estaba dentro de su cuerpo, pero a él se lo presenta como espíritu vivificante. Ahora, debemos saber que Adán fue hecho alma viviente y se transmite esa personalidad vía procreación, aunque Dios forma en el vientre a todo ser viviente. Es lo que vimos en el estudio anterior en el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos y todo ser viviente, todo lo que es vida en nosotros, siempre, siempre va a venir de Dios. Ese bebé que a futuro crecerá, tendrá la opción de reconocer a su creador, al dador de su vida, o no. Él tendrá que escoger eso. Bueno, vamos un poco más adelante, así avanzamos. Otra vez, Job capítulo 12, versículo 10, volvamos en relación al alma, porque ese versículo nos hablaba de dos aspectos del hombre, el espíritu o el hálito y el alma del hombre. Así que ya les va a quedar bastante grabado el capítulo 12 de Job, versículo 10. En su mano está el alma de todo viviente. Dejemos ahí porque ya vimos el tema del hálito. En su mano está el alma de todo viviente. Mucha gente dice, no tengo nada que ver con Dios, pero Dios sí tiene algo que ver contigo. Dios sí tiene que ver. Quizás yo crea, me hago esa imaginación, ese autoengaño que no tengo nada que ver con Dios, pero Dios sí tiene. Porque aunque yo lo rechace y sea rebelde a Dios, aunque yo quiera rebelarme a su voluntad y seguir en los principios míos propios o del mundo, yo estoy en la mano de Dios. Ustedes solo pónganse a pensar, no importa cuán grande podamos ser corpóreamente hablando, tamaño, podemos tener 2, 3 metros, a veces esos jugadores de básquet que tienen 2 metros, pasan los 2 metros 10, 2 metros 20 y pico, son grandes, personas enormes, casi gigantes diríamos, o esas personas que tienen gigantismo, dicen que el hombre más alto tiene 2 metros 57, mucho es, muy alto, pero por más que seamos grandes y todo, ¿qué somos dentro del universo y el cosmos sideral? Ni se nos ve a nosotros, por más tamaño que tengamos, y Dios es el creador de todo eso. Dice la Biblia que es inmenso el Señor. El propio Salomón, mientras oraba, ¿acaso una casa podrá contenerte? ¿En tu inmensidad va a poder contenerte? No. Por más grandes, poderosos y superhombres o mujeres que podamos ser, estamos en las manos de Dios. Y podemos figurar a veces esos cuadros que se cuentan de una mano gigantesca y que le tiene al hombre y como que estamos protegidos por la mano de Dios y hacen esos cuadros figurativos, como que Dios es grande y nosotros podemos confiar en Él y no debemos tener temor. Pero, hermanos, nuestra alma está en las manos de Dios. Cuando Él diga basta, chao. Como dicen los paraguayos, opa, se terminó. No hay más posibilidad. Ahí quedó todo. Seguimos un poco más. Salmo 34, 22. Vamos un poquito más adelante, el siguiente libro. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confíen. ¿Qué vino a redimir nuestro Señor? ¿Qué redime Dios de nosotros? ¿El espíritu? ¿El cuerpo? El alma. Solo el alma. Eso es lo que es redimido de nosotros, nuestra personalidad, nuestra individualidad como seres humanos es lo que es redimida por parte de Dios. O lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Redime a todos los que en Él confían. Hoy, en nuestra, esto está en el Antiguo Testamento, pero hoy los que hemos confiado y depositado toda nuestra fe en Cristo, sabemos que ya estamos redimidos. El precio por el pecado, el precio por nuestra redención fue pagado y confiamos que eso es algo seguro y certero y nuestra vida, como dice Pablo, está escondida con Cristo en Dios. Por eso confiamos en Él, hemos depositado toda la confianza y nuestra alma ha sido redimida y está asegurada ya. Aunque muramos, sabemos que ya pertenecemos a Él. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Antes temed al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. El alma en el infierno puede ser destruida, puede ser separada a eso y queda destruida. Va a ser horrible, hermanos, cuando nosotros estudiamos todos los asuntos en relación a lo que va a ser el castigo de los que no han creído en Cristo, de los que han rechazado la salvación en Cristo. Es terrible, porque no solo su alma será quemada. Muchos piensan que en el alma, hermanos, no se quema, porque el alma es algo abstracto. Pero tener un cuerpo, cuando va a resucitar delante del gran trono, bueno, nosotros no, porque creo que todos acá somos salvos, pero los que no son salvos y resucitarán frente al gran trono blanco y se tendrán que presentar para el juicio que hará Cristo sobre ellos, tendrán un cuerpo, dice, resucitarán. Y la palabra resurrección siempre implica algo. Les guste o no a usted aceptar, implica algo, cuerpo. Y resucitarán con cuerpos aptos, listos y preparados para resistir dolor de gusanos, resistir dolor de quemazón, de azufre caliente, pero nunca será destruido, sino que tendrá que soportar ese castigo. Y así como usted hoy, si se quema, aunque sea con agua caliente, ya duele cuando uno se quema y se derrama agua caliente, usted se y siente y hace y ya rápido busca algo para amainar el dolor, la quemazón. Pero usted imagínense estar eternamente quemándose, quemándose, quemándose y ese cuerpo no se ve, pero usted le duele. Usted le tiene dolor. ¿Qué pasa si usted le tiran en vez de agua caliente, le tiraran aceite caliente? No sé cuántos se quemaron con brea caliente. La brea caliente es lo peor que le puede pasar a uno porque le arranca hasta la carne cuando usted se quiere sacar. Es horrible. Bueno, piense que así será destruido usted. Va a estar ahí, destruyéndose, estar soportando el sacrificio eterno. Jesús advirtió, a ese debéis tener. Le voy a decir algo, Dios va a ser el que va a castigar al que rechazó a su Hijo. No es que Cristo va a ser. Dios lo tiene en tanta importancia a la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que el que rechace eso, esa obra que ya se hizo una vez y para siempre, esa ofrenda, esa persona será castigada por el mismo Dios. Dios no tolerará el rechazo y la incredulidad de los hombres en Cristo Jesús. Bueno, tenemos todavía un pasaje más. Primero Pedro. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay deseos de nuestro cuerpo que batallan contra nuestra alma. Lo quieren inducir a que actuemos mal delante de Dios, que actuemos. Y esto está hablando a cristianos. Está hablando a gente que estaba siendo perseguida, que estaba siendo abofeteada en otros lugares fuera de Jerusalén. Israelitas que tenían que soportar muchas cosas como cristianos y tenían esos deseos carnales que batallaban contra su alma. Nuestra alma siempre está entre dos partes, entre el espíritu y la carne. Nosotros somos los que alimentamos con nuestra alma. En lo espiritual, los cristianos, hablando de los cristianos, hoy tienen al Espíritu de Dios morando en ellos. Por eso Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. No satisfagamos lo que viene de la carne. Pedro hace notar que hay una batalla constante entre nuestro cuerpo y el alma, y lo que nosotros dejemos que alimente nuestra alma será la abundancia de nuestro corazón. Si dejamos que la carne, los apetitos carnales y todo lo que tenemos del pecado en la carne sea lo que gane a nuestra alma, como cristianos seremos cristianos, lo que Pablo llamó en 1 Corintios 1 y 3, carnales. Seremos cristianos carnales. Y si somos cristianos que nos dejamos influenciar y dominar y en todo momento controlar por el Espíritu de Dios, entonces seremos cristianos espirituales. Y eso es lo importante, que rechacemos y que luchemos y batallemos contra la carne y dejemos que el Espíritu sea el que domine en nuestra vida y en nuestra persona. Padre nuestro, gracias por tu palabra y por lo que ella nos enseña y por lo que hemos podido aprender en esta jornada. Gracias por la oportunidad, una vez más, de estudiar con libertad todo lo que nos enseña. Pedimos, Señor, que nos ayudes y nos guíes, nos orientes y nos des la posibilidad de seguir siempre avanzando en comprender tus caminos, En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Trabajemos por el Maestro desde el alma al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y de su bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar.